9:40 de la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Bueno, se ha acercado el señor Gerardo Biaín, hoy técnico de La Esperanza. Se ha hecho un lugarcito, está laburando, así que bueno, le cortamos un poco el laburo y bueno, amablemente se ha acercado para contarnos un poco de su actualidad en el fútbol de La Esperanza y de su historia dentro del fútbol también sanpedrino, que ya es vasta, más allá de su edad, no es tan grande, y bueno, y ya tiene mucho trajinar en su espalda. Así que bueno, gracias Gerardo, ¿cómo estás? Del laburo no tenía muchos problemas porque la producción me dijo que me pagaba. Ah, sí, perdón, sí. El mediodía de perdido me lo pagaba. Bueno, así que, sí, ahora estamos hablando con la producción. ¿Sí? Está bien. No hay drama, sí. Bueno, sí, la verdad que estamos contentos de estar en lo que hacemos, a pesar de que hace muchos años que lo hacemos. Lo hacemos con la misma gana y la pasión de siempre, ¿viste? Uh-huh. El otro día, en una nota que me hacían los muchachos de la radio cuando jugamos con Las Palmeras, que se relató el partido, sí, una de las preguntas fue que estaban por firmar la planilla y yo estaba apoyado contra el alambrado ahí de La Esperanza y el periodista en vivo me dice, bueno, se te nota tranquilo, a pesar de gozo, y me quería hacer esa pregunta. Y yo le digo, no, la verdad que no, la verdad que estoy nervioso. Parecía que estaba tranquilo, pero siempre cuando empieza un partido, cuando empieza un campeonato, siempre siento los mismos nervios que sentí hace 25 años cuando empecé a dirigir. Uh-huh. Y por ahí hablo con mi familia este tema de vez en cuando hablamos de fútbol, y por ahí le digo, el día que deje de sentir eso no dirijo más, porque claro, es como ese miedo escénico que uno lleva adentro. Sí, sí. Y que te lleva a estar alerta siempre. Y siempre pienso lo mismo. El día que a lo mejor deje de sentir eso, es como que ya me daría lo mismo, ¿viste? Ganar, claro, o perder, sí, algo sí, así. Sí, sí, o generar algo si quieres. Claro, entonces, a pesar de que uno por ahí tiene experiencia en esto y eso, creo que eso no lo perdés nunca. Ese miedo que lleva adentro, que te hace estar siempre alerta para todo, no lo perdés, claro, nunca. Y bueno, y justo lo hablábamos afuera del aire. Creo que ya es un orgullo también personal, más allá de que bueno, hay un grupito detrás con Diego Ballester ahí a la cabeza del fútbol de La Esperanza, Copa Federación tener creo que un 90% de chicos del club y generado por tu paso ya por el fútbol y encima con una idea de juego clara que se nota en la cancha y que vemos que, o sea, que La Esperanza intenta jugar al fútbol. Y esa es la idea, ¿viste? Sí, los jugadores que están jugando, el 90%, digamos, más son nuestros, porque trajimos dos refuerzos de campo y un arquero. Uh-huh. Por la duda, porque desde Eduardo, que es el arquero nuestro, a los chicos que vienen atrás, hay mucha diferencia de tiempo, de arco, diríamos, ¿viste? Claro. Entonces, para este campeonato, pensábamos que había que tener un arquero que pelee con Eduardo, y trajimos este chico Aranda, que había atajado en Independencia este año, para que, uh-huh, porque es un arquero de buena edad y estaba en un buen momento. Más Torilo y Álvarez, que son jugadores, un marcador central, para reemplazar a Gaby Sansó, que se fue a jugar a Mitre. Ajá. Y un volante mixto, que era Emanuel, que nosotros igual, por más que tenemos muchos jugadores, nos faltaba uno de esas características. Ajá. Porque a veces, por más que tenga muchos, hay uno que no tenés. Hay un puesto que no tenés. Sí, sí. O dos o tres. Sí, sí, sí. A veces tenés mucho en acumulado en un montón de puestos. Claro. Así que bueno, y la idea fue entrar para fortalecer el proyecto. Uh-huh. La idea es entrar a la Copa Federación para fortalecer el proyecto. Por ejemplo, Las Palmeras trajo 2 o 3 refuerzos. Claro. Cada sí. cual lo hace de la manera que quiere. Sí, sí, sí, sí. Cada cual lo hace de la manera que quiere. Mitre está jugando el otro campeonato y también trajo un par de refuerzos. Sí. Bueno, cada cual hace de su proyecto de la manera que quieran. Nosotros lo hacemos de esta manera. Nosotros hace 3 años habíamos entrado a la Copa Federación y habíamos traído más refuerzos. Y ya dijimos, la próxima, ya los que tenían 15 van a tener 18, los que tenían 18 van a tener 20. Y la mayoría de esos jugadores siguen estando con nosotros. Así que bueno, por ese motivo, para no cortarle el lugar a los jugadores que tenemos, decidimos no traer mucho, para que aproveche el campeonato el jugador del club. Y bueno, por ahí en el debut quizá merecieron un poquito más, y después ya en el segundo partido hicieron un partidazo en Pergamino, ganaron 4-0, pero con autoridad. Y viste, yo el otro día comentaba a los jugadores, y el lunes cuando nos juntamos otra vez a entrenar, y le decía que ahí, en este, yo por ahí tuve la suerte de andar en estos campeonatos, no solamente en la Copa, sino yo tengo 2 o 3 argentinos C dirigidos. Y por ahí he seguido mucho, aparte cuando no dirijo sigo las campañas de algunos equipos de la zona. Ajá. De Federal B también, y es muy normal en este campeonato, más normal digamos que en el campeonato local, por ejemplo, perder de local, ganar de visitante. Uh-huh. Es más normal que en el campeonato local. Campeonato local, vos jugás con un equipo un domingo y vos ya esa semana, según quien sea el equipo, vos tenés muchas aspiraciones a ganar el partido, sabés que casi seguro que lo ganás. Uh-huh. Y por ahí jugás con otro equipo en la liga local que también sabés casi seguro que perdés. No sé si vos me... Sí. ¿Me entendés? Sí. Según el rival, es muy difícil que si vos trabajando como tenés que trabajar, se vaya a desviar de un resultado. O sea, el que tenés 80% de posibilidad de que de ganar, lo ganás. Y sí, el que tenés 80% de perder, lo perdés. En esta clase de campeonato, no es tan así. Uh-huh. No es tan así. Si vos te pones a mirar, ninguno de los 4 equipos ganó de local. Hasta mañana. Claro. Ninguno de los 4 equipos ganó de local, todavía. Claro, de verdad. Entonces, no es tan anormal que eso pase. Uh-huh. En esta clase de torneo. En esta clase de torneo. No es tan anormal que eso pase. Porque ¿sabés por qué pasa eso? Porque no te conocés. Claro. Porque no te conocés. Entonces, el ganar de local, el ganar de visitante, perdón, a veces lleva un exceso de confianza, por ejemplo. Uh-huh. Y después vas de local y después pasan cosas como le pasaron a lo mejor a la gente de Pergamino, como le pasó a Las Palmeras, que a lo mejor no ganó a nosotros y después fue local pensando que de 2 de octubre venía de perder de local y a lo mejor pensaba que iba a ganar, y Las Palmeras empató el partido faltando 3 minutos, me dijeron. Claro, sí. Casi lo perdió. Casi. ¿Viste? Entonces... Son torneos complicados, entonces. Claro, por ahí se invierte un poco la cosa. Y nosotros, bueno, no habíamos merecido perder de local, no sé si habíamos merecido ganar, pero por lo menos no habíamos merecido perder. No. Y bueno, fuimos a Pergamino, hicimos un buen partido, un gran partido. Lo que pasa que para nosotros, cuando mejor sea el campo de juego, la cancha y el campo, digamos, los metros de la cancha amplios y el piso, para a la Esperanza le benefician. Sí. Porque tenemos un equipo, como decía vos, que intenta siempre, y dinámico y rápido arriba. Claro, sí. Entonces, cuando mejor sea la cancha, que la pelota mejor pica, que por ahí en esta liga nosotros no estamos acostumbrados. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros el local, la cancha de nosotros es una cancha que a veces hay sectores que está bien, hay sectores que está más o menos, como cualquier otra cancha de San Pedro. Sí. Nosotros, uno de los mejores partidos del año anterior, si bien tuvimos varios partidos buenos durante el año, uno de los mejores partidos que jugamos en la cancha Sportivo. Nosotros le ganamos a Sportivo y de visitante. Debe ser el único equipo el uh-huh. año anterior que le ganó a Sportivo en la cancha de Varadero. Claro. La cancha Sportivo. Claro, una cancha que está bien. Que se puede jugar. Claro. Que vos tomás el riesgo de que el equipo local te baile, uh-huh. porque Sportivo puede bailar a cualquiera en su cancha. Sí. Por la categoría de jugadores que tienen. Sí. Pero también nosotros sacamos provecho de ese campo, que estaba uh-huh. lindo y que siempre está lindo y bueno. Claro. El jugador como que se motiva más, quizá también. Y nosotros ganamos 2-1 ese día, con gol de Checho Salomón a los 40 y pico del segundo tiempo. Pero si ganábamos 5-1 hubiese estado bien. Ah, mira. O sea, ganamos 2-1. Sí, pero sí. Si hubiésemos ganado 4-5-1 está bien. Por la cantidad de llegadas que tuvimos y por el juego que el equipo desplegó durante el partido. Y capaz que el otro fin de semana vamos a la cancha de Alcina, a la cancha de Agricultores, a la cancha de Las Palmeras, y no es por menospreciar, pero ya no jugás de la misma manera. Claro. Ya sí, es difícil. Es lo que y tampoco es porque estamos acá, ni por matar a otro, porque estamos en un fútbol sumamente amateur, pero sí se ve un estilo de juego. Se intenta salir jugando, se intenta por lo menos lo que se ve de afuera, o sea, lo que uno ve, o sea, el 5 baja a buscar la bola, la 8 distribuye, se trata de generar triangulaciones, ¿viste? Vos ves, o sea, generación de juego, no solamente el clásico pelotazo, o sea, que todo yo he jugado así, o sea, cuando era yo jugaba el pelotazo, yo corría para adelante y me tiraban la pelota, ¿no? Y bueno, y eso está bueno, o sea, es una está bueno el proyecto que pretende la Esperanza en el sentido general, porque tiene una visión de futuro en lo que es generar un deportista y motivar a un deportista, ¿viste? Una cosa es, ¿viste? Bueno, vamos a jugar el domingo, vamos a jugar y vos jugás de 10, vos jugás de 9, y sí, bueno, fíjate, qué sé yo, y así jugamos nosotros, tipo, bueno, hasta que yo jugué. Y nunca había un formato de juego. Y bueno, y entonces ver que hay un proyecto está buenísimo. O sea, y bueno, y por eso creo que también mucho de tus logros, como me comentaste, que era difícil en los seleccionados tratar de imponer ese tipo de juego. Pero que bueno, por lo menos lo intentabas también. Y sí, el intentar está siempre, ¿viste? Eso es lo primero que se hace, intentar. Con respecto a lo que vos, a la parte de la pregunta que hacías, es algo que eso se lleva adentro, porque no es que uno sepa más de fútbol que otro, entre dos personas o más personas, simplemente que a uno le gusta más una forma de ver un juego y a otro entrenador le gusta más una forma de jugador. Yo trabajo con dos personas más, con Nicolás Ceja y Rodrigo Trota, un cuerpo técnico que armé ahora este año, porque el año pasado trabajaba con otra gente y por ahí año anterior hemos trabajado con otra gente. Y ayer estábamos armando el banco de suplentes, casualmente. Yo te comento esto para relación a la pregunta que vos me hacías. Uh-huh. Teníamos 10 lugares, 10 muchachos para 7, que no lo armé todavía. Ajá. Viste, estoy debatiendo hasta el final. Tenemos 10 lugares para 7 jugadores. Entonces le mandé un mensaje a ellos a la tarde, ayer, mientras estábamos todos laburando. Sí, sí. Y le digo, armá tu banco con los 10 jugadores. A los dos le mandé el mismo mensaje, armá tu banco y armá tu banco. Entonces Nicolás me arma un banco y Rodrigo me arma otro banco. Coinciden en algunos jugadores, pero no en todos los jugadores. Uh-huh. Entonces uno lo arma pensando de una manera, el otro lo arma pensando en el partido, pensando en el que más entrenó, pensando en un montón de cosas. Entonces nunca coincidís... nunca coincidí en las personas hablando de fútbol. Sí. Entonces, esto tiene una forma. La forma mía es pensarlo siempre al juego de esa manera. Yo jugué solamente a la Esperanza la pelota. En cancha de grande jugué solamente a la Esperanza. Ajá. Hasta que cuando yo jugaba en inferiores y la gente que te dirigía y la gente que te veía jugar, mayormente amigos tuyos, gente conocida tuya, yo jugaba de marcador central. Uh-huh. Si se revoleaba mucho la pelota, te retaban. Sí. Era como la esperanza tiene algo históricamente que la pelota se salir por abajo, por lo menos desde que yo tengo uso de mi acuerdo. Uh-huh. Yo soy categoría 72, o sea que llegué a la Esperanza en el 83-84, cuando pasábamos a cancha de 11. Claro. Fue cuando yo llegué a la Esperanza, cuando la Esperanza ganó el ascenso del 83, me acuerdo. Ajá. De ese equipo. Uh-huh. No me acuerdo cómo jugaba, me acuerdo de algunos jugadores, no me acuerdo cómo jugaba, porque no entendía tanto, todavía tenía. Sí. 11, 12 años. Sí. Bueno, pero de ahí para acá... Por lo menos en inferiores y con los muchachos que sigo siendo amigos, cada vez que nos encontramos hablamos de ese tema. con el que más hablo, con Mochongo. Uh-huh. Con el que más hablo, y hablamos siempre ese tema. Mochongo atajaba y me la daba a mí, que yo era el 2, que en ese tiempo el 2 jugaba con el 6 así, ¿viste? Uno delante y uno atrás, no como ahora que se juega en zona. Uh-huh. Y coincidimos siempre en eso, y se revoleaba poco la pelota. Siempre se salía. Bueno, y con amigos y conocidos que hablamos y coincidíamos en eso, y nos mamamos de aquel fútbol que veíamos por televisión de aquellas décadas. Sí. Que se jugaba así en Argentina, y por ahí nos en nuestra adolescencia vimos a Argentina campeón del mundo en el 86, y en esos equipos que había, el que era de River de River, el que era de Boca, pero todo el mundo, entonces eso no se te borra más en el ADN. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? No se te borra más. Después vienen otras décadas que uno ve por televisión, porque los chicos ahora, viste, yo por ahí agarro chiquitos ahora y hacen la jugada que ellos ven por tele. Claro. Ellos copian a los, ¿me entendés? Copian los formatos de juego. Los chicos hoy, por el tema de las play, tienen todo en la play, tienen todo en la computadora. Entonces ellos, viste, te hablan de sistemas de juego. Entonces ellos hacen lo que ven. Entonces lo que nosotros vimos en época que no había todo lo que hay ahora, era que solamente se habían partido por tele, era aquello. Y aquello, a mí, por ejemplo, no, entonces trato de siempre, con lo que uno ha seguido aprendiendo a través del tiempo, a través de mirando, de hablando con gente, de viendo videos, de lo que uno... Yo, por ejemplo, de lo que más aprendí, más allá que los videos te ayudan mucho, yo, si el hecho de andar mucho, haber andado mucho dirigiendo, he conocido mucho otras localidades, otras provincias. Ajá. Y por ahí no se coincide siempre en el juego. Entonces voy rescatando de todo, voy rescatando un poco. Porque si vos jugás con San Nicolás, por ejemplo, San Nicolás tiene otra forma de jugar que la nuestra. Y vos me decís, pero ¿cómo? Si estamos a 100 kilómetros. En la Liga Nicoleña se jugó toda la vida de otra manera. Ajá. Es más, hace 10 o 15 años atrás o 20 años atrás se jugaba mucho mejor que ahora. Inclusive en la Liga Nicoleña. Ajá. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Entonces, y si vos vas y jugás contra un equipo de Zárate, juega más parecido al nuestro. Ah, mira. Y si te vas para el lado Pergamino, otra, y así estamos. Digo, Pergamino, Salto, claro. Chivilcoy, toda una zona, Junín. Tienen, viste, va cambiando. Yo dirigí en Agricultores en el año 2006. Dirigí en Agricultores. Y había cosas que, y vos, alguno va a decir, este tipo está loco, había cosas que las pensaban diferente a la nuestra. Ah. Y pertenece a San Pedro en la localidad. Claro. Pertenece a San Pedro. Hay gente que las piensa diferente a la nuestra. Entonces, es como que cada localidad tiene su cultura en todo. Claro, su idiosincrasia. Su idiosincrasia, ¿verdad? Y mantiene... Claro. Entonces, siempre, pero aquello de la salida de todo me quedó. Y reniego y insisto en las prácticas, y de los chiquitos tienen que salir jugando de abajo, y por ahí lo peor con los chicos y con las inferiores, lo peor es el problema que tienen en la casa, siempre el eterno problema. Sí. Cuando el chico juega de dos, cuando el papá tiene el chiquito que ataja, que le dice no, pegale para arriba, claro, se la pierden acá y te hacen el gol a vos, ¿viste? Claro, sí. O el 2 que la llega a perder, que pase un pase mal y se corte en el pase, y es una jugada que se genera cerca del arco de tuyo. Entonces ahí va la confianza del técnico en decir, claro, bueno, la perdeta es en 14. Pero eso es ahí donde más tiene que hacer hincapié. Claro. Y darle la confianza y todos esos temas para que el jugador lo vuelva a insistir a la jugada siguiente. Claro. De eso se trata. Sí. De sí, eso sí. Se trata, de la confianza. Pero sí, tratamos de que los equipos jueguen de esa manera. Esta noche, casualmente, en la práctica de noche para jugar mañana, estuvimos tocando ese tema, porque hasta los mismos jugadores de primera a veces, viste, te miran, y por ahí si traes un jugador de afuera que no está acostumbrado, este tipo te pide que te dé la pelota a borde del área, viste. Claro. Y después cuando agarro equipo que no lo dirigía yo, que por ahí, viste, cuando un marcador central, un marcador de punta va cerrando, tiene el arquero a 15, 20 metros solo, lo primero ya se patea contra la tapial en la pelota. Ah, no se juega nunca con el arquero. No se juega nunca con el arquero. O sea, vos fijate cuando vayas a una práctica, a un partidito, o de interior, de Babi mismo, fíjate que la mayoría del equipo cuando van cerrando da contra el alambrado. Ajá. Nunca hacen un movimiento y con el arquero de 10 metros. Es muy son muy pocos los equipos que lo hacen, tanto de Babi como de fútbol. Y está mal. Sí, y sí. Está mal. Claro, sí, sí. Pero bueno, yo voy, miro un partido a veces y no digo nada, cada cual que lo haga como quiera. Claro, yo sí, lo hago sí. De esta manera. Sí, sí, sí, sí. Por eso decíamos la diferencia. De y después, cuando vos me preguntabas con el tema de selecciones, bueno, lo que explicaba, en el tema de las selecciones, uno tiene a veces muy poco del tiempo. Primero, entre semana, tenés poco tiempo porque no te podés juntar como un equipo tuyo, lo practicás 3-4 veces por semana, porque ahí cada cual tiene que ir a practicar su club. Y bueno, y todo esto que en los clubes como que tienen prohibido pasar la pelota atrás o viste, claro, toda cosa así, o por ahí le querés hacer una jugada de córner o una jugada de lateral y viste, el chico dice no, pero a mí me dicen que el córner lo patee, el córner patealo al área. Sí. A veces alguno cabecea una pelota y si no, bueno, le agarra el arquero y sale, claro, para allá y perdimos el córner. Sí. Pero viste, nunca un movimiento, mirá, este va a hacer una cortina acá y la pelota tiene que ir más o menos para aquel que va a entrar por aquel sector, porque aquellos se van para allá y estos vienen para acá. Todo nuevo es para el jugador, porque la mayoría no lo trabaja, y no lo trabaja, no sé si porque no quieren, no sé si porque no saben, porque esto lo puede aprender, esto no es nada otro mundo, claro. El que quiere lo aprende. Sí, sí, sí. Un equipo de una liga con un entrenador, con dos entrenadores, un entrenador y un profe, como se trabaja en San Pedro, ¿cuántas sesiones de entrenamiento tienen en un año? Sí. O sea, si no lo entrenás, ¿por qué no querés? Claro, hay que, sí. Pues si vos te ponés a pensar, ¿cuántas sesiones de entrenamiento tenés de febrero hasta diciembre, noviembre? Que un entrenador, si se mantiene el entrenador, está durante el año. Un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Son 7, 8 meses, 9, 10 meses junto con el grupo de jugadores. Claro. Y eso que yo no soy de los entrenadores, ¿cómo te digo? Porque eso pasa más por el entrenador más moderno. Uh-huh. O sea, yo por ejemplo acá lo tengo a Nico Ceja haciendo ese trabajo. Ah. El encargado de la pelota parada es Nicolás Ceja. Principalmente en ofensiva. En defensiva, claro, por ahí yo mismo se lo digo a los jugadores. Uh-huh. No es que me gusta estar tampoco media hora tirando. Sí, sí, no, sí. No soy muy obsesivo con eso. Uh-huh. Pero sí soy consciente que como se dirige hoy, la pelota parada es muy importante. Claro, sí, sí. Entonces sí, yo no me puedo desviar de eso. Uh-huh. Yo no puedo dirigir. Yo empecé a dirigir en el año 93 en Villa de Güello. Yo uh-huh. No puedo dirigir como en el año 93. Si no, no dirigiría más un montón de años ya. Claro. Como mucha gente que queda en el camino. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Claro. Entonces, uno como el tiempo, como todo, y como el fulo, va cambiando, uno tiene que ir evolucionando y claro, aprendiendo. Eso. Sí, sí, no me por puedo eso. Quedar. Por eso te decía recién, entonces trato de meter todo para ser cada día mejor entrenador. Trato de aquello sí. Que aprendí de aquella gente en el año 90 y pico, y lo que veo de Becasese mirando a Defensa y Justicia. Muy bien, que ayer ganó. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, ganó. Sí, sí. De todas maneras, siempre damos vueltas sobre lo mismo. Claro. Porque Defensa y Justicia juega 4-3-3, como jugaba en la década 70 el Huracán de Menotti. O sea, siempre... Si vamos, sí. Nunca, viste, el los metros del campo siguen siendo lo mismo, los goles siguen siendo 11, aunque se corra más. Sí, claro. Pero a veces depende de los jugadores el sistema que armás vos, porque quizás vos te gusta jugar con un enganche, pero si no tenés un enganche clásico, ¿lo vas reformando? Esa es una pregunta, o sea, ¿cómo vos armás los equipos según los jugadores, tu sistema, y cuál es tu equipo, o sea, tu manera de jugar, cómo te gustaría jugar a vos? Ahora, por eso te decía recién, voy, a medida que pasa el tiempo, no tengo un esquema definido en mi mente. Primero que según los jugadores que tenés, vos tenés que armar tu esquema. Si los podés elegir, mejor. Hoy en La Esperanza puedo armar el esquema que yo quiero porque hace 6 años que dirijo los mismos jugadores. Si yo hoy dejara de dirigir en este club y me iría a otro club y el club toque volver a empezar y meter todo ese trabajito en la cabeza de todos los jugadores, y seguramente pararía un 4-4-2, ¿viste? Claro. Por ejemplo, claro. Con 2-5, ¿viste? Sí, sí, sí. O 4-4-1-1 con un solo 9, y vamos a atacar cuando podamos, y si estamos mal físicamente. Claro que no pueden. Uno claro. Tiene que ser realista de sí, su... Sí, sí. ¿Me entendés? Claro. Yo he dirigido equipos así, con sabiendo que el del frente, que está enfrente, es mucho mejor. Uh-huh. ¿Y qué voy a hacer? Sabiendo que mis jugadores entrenan mal. Una vez entrené en Doyle, hace 10 años atrás. A un tiempito le di una mano a la gente de Doyle. Sí. Con jugadores de San Pedro y con jugadores de Doyle y con jugadores de Santa Lucía. Uh-huh. Imagínate que era complicado juntarnos a entrenar. Claro. Nos veíamos, creo que los viernes, porque uno entrenaba los martes allá y así nos juntamos los viernes en la cancha. Y mal entrenado, sin profe. Entonces, uh-huh, ¿qué hacíamos? Lo que te estoy diciendo. Claro. Nos agrupamos atrás. Si jugábamos de local ahí en Doyle, que la canchita es chiquita, y apostábamos a la pelota parada, y así tratábamos de sacar puntos. Los rivales corrían más que nosotros, los jugadores se cansaban antes. Claro. Ahora, si tengo el equipo que tengo ahora, sí, puedo ir a buscar arriba, los veo a todos los 4 veces por semana, sé cómo entrenan, el profe trabaja como yo quiero. Claro, está bien. Al profe, decía, el profe, coincidimos en que hoy hacemos esto y mañana hacemos lo otro, y la semana que viene tenemos que hacer hincapié en esto. Hay un proyecto. Entonces, claro. Claro, ahí puedes armar un equipo súper. Nosotros estamos jugando con 4, con un 5, un mito, un enganche, el enganche es medio mentiroso, pero enganche al fin, sí, y 3 delanteros. Calcula que atacamos con 5 casi siempre. Claro. Y los marcadores de punta son rápidos y tienen la obligación de pasar. Mayormente pasa uno en cada ataque. Sí, los vi, son buenos los dos. ¿Me entendés? Y son livianitos. Jugó, ¿no?, el 4, como lo echaron. Lo echaron. Bueno, ahora, bueno, el chico que jugó de 6 ese partido que lo viste está jugando de 4, porque en realidad marcó de punta, no marcó central. Y el 3 muy rápido, pasa mucho ataque muy bueno, rápido, porque un 3 también medio mentiroso, porque el año pasado jugaba de buen izquierdo. Ah, sí, porque vuela el chiquito. Sí, más que lo tratamos de meter un poco de marca y juega de 3. Sí. Pero el tema es que sí, está, la banda. Sí, juega muy, muy arriba. No, que pase el 100% de las veces. Pero está así, bastante arriba. Pero que colabore en la medida que pueda. Empuja. Pero mucho. Por eso la pregunta que decía vos, es decir, a mí hoy, y es lo que más se usa. Es lo que más se usa. Hay técnicos que y lo vemos en el fútbol profesional, que siguen con un esquema y con ese esquema y, viste, está bien, los tipos a lo mejor eligen los jugadores, compran en el club los jugadores para el esquema que quieren, pero si vos estás viendo que este esquema hoy, acá en el mundo, hoy tenemos la suerte de mirar en vivo los partidos de la Champions, claro, los partidos de, no sé, de cualquier lugar del mundo, por internet, mirá, yo soy fanático del fútbol de ascenso. Ayer a la tarde miré Berazategui con la Ferré por internet. Ajá. Hoy tenés la posibilidad de ver todo. Todo, sí, sí. Entonces, sí. Pero bueno, te decía que desde que apareció Guardiola para acá, si no imitás algo de eso, claro, es porque no te gusta el fútbol. Claro. Claro, si sí, no imitás algo de eso, claro, ¿viste? Sí, sí. Yo le digo a los jugadores, hablo mucho con ellos, y le digo a los chicos principalmente, le digo, muchachos, cuando yo salgo de mi casa para la cancha de Esperanza, hace cuenta que voy a entrenar a Juventus, al Real Madrid, al Barcelona, y lo pienso hacer de esa manera, ¿me entendés? Después vuelvo a mi casa, volver a la normalidad, ¿viste? Pero cuando salgo de mi casa para hacer eso, lo pienso de esa manera, me parece que estoy en ese lugar, ¿viste? O sea, y quiero que el jugador piense lo mismo. Claro. ¿Me entendés? Después, obviamente, es como que soñá un poco con que tu equipo el sábado, el domingo juegue, intente eso, intente jugar bien, intente... Uh-huh. No muchas veces sale, son pocas las veces que sale. Claro. Pero, o de a rato en un partido. Pero todos tenemos que soñar con eso. Y si tenés la posibilidad de verlo en vivo como lo estamos viendo, y no como nos criamos nosotros, con esas televisiones que teníamos que esperar para ver un partido 2 por semana, sí, sí, que solamente lo escuchaba por radio y te lo tenías que imaginar al partido, hoy tienen toda esa posibilidad, tenemos toda esa posibilidad, y bueno, por eso te digo, desde Guardiola para acá, más allá que en el City a veces pierda o en el Bayern Múnich nunca jugó como el Barcelona aquel. Ajá. Pero si viste a este Barcelona último de los últimos 10, 12 años, desde que empezó a jugar Messi para acá, con aquellos jugadores, con Ronaldinho, Deco y los que arrancó y los que están hoy, sí, siempre veo así, a veces pierde un partido, ve una imagen de que se sale jugando, hay una obligación por salir jugando. Sí, sí, sí, sí, no, nunca. Nunca se revolea la pelota de Gumba, no, ni no, se revolea. No, directamente no. Siempre por el piso. Entonces, esa sería la forma, la idea de copiar. de tratar de copiar eso, ¿viste? Sí, esa es la forma que me gusta. Y este equipito que te decía recién, te nombraba, me encanta. Anoche no lo pude ver porque yo ganó 2-1 sobre la hora. Lo miré, sí, miré a la mañana, hoy temprano, en los goles. Pero lo ve. Fíjate que estaba mirando hoy los goles a la mañana. Hacen el gol a los 40 y pico del segundo tiempo. 43. Con cuatro tipos entre el área, una cosa. ¿Viste? Cuando otros estarían todos parados en la mitad de la calle, 1-1 en Tucumán. Sí. Empaté hace 5 minutos. Claro. Voy a Buenos Aires con un punto. No, los tipos van a buscar. Seguramente habrán perdido partido. Sí, no, por eso. Y van a seguir perdiendo por esa manera, pero. Pero claro, sin el presupuesto. También que un equipo chico. Bueno, sí. Por eso, pero sin el presupuesto intenta. Para la gente, viste, para el equipo chico siempre se vuelca la gente. Sí. Como aquel huracán de Capa, ¿te acordás? Claro. Que peleó con Vélez, ¿viste? Sí. Quedó ese problema ahí. Pero me parece fantástico lo que hace el club. Sí, por eso. Y a lo mejor debe haber algo atrás en inferiores relacionado a eso. Porque no puede ser que el técnico haga cambio y todos jueguen igual. Claro, sí, de seguro. El sistema siga siendo el mismo. Por eso te decía de este proyecto, por eso hablaba también del tema que es, más allá que es totalmente amateur, pero tener un proyecto serio cambia un montón, o sea, y te da un aire de frescura en el sentido que, bueno, qué sé yo, podemos lograr algo, o sea, se puede hacer en el contexto general de lo que es San Pedro y lo regional. Si vos asumís una seriedad, se puede hacer algo, cosas, viste, que la coyuntura te ayude, porque lamentablemente, viste, por ahí las comisiones vuelan, se van, vienen, se rearman, se desarman, se va un técnico, no podemos, llevan los pibes, vienen los pibes, y bueno, entonces que la esperanza tenga este proyecto está excelente. Che, bueno, mañana ¿a qué hora juegan? Mañana jugamos a las 6 menos cuarto, 17:45 en la cancha de Sutur de San Nicolás. De San Nicolás. ¿Y tiene el equipo ya? Sí, el equipo está. El equipo no se modifica mucho al último. Hay que ver unos dos puntos ahí porque hay jugadores que no están al 100. Ajá. Pero hay que tratar, como te decía recién, hay que tratar de armar bien el banco, que la duda, pero se arma todo hoy. Ajá. Así que, vamos a una cancha difícil, no es la cancha de Pergamino. Claro. Una cancha más parecida a las canchas nuestras acá. Uh-huh. Linda canchita, porque la verdad que tiene un estadio lindo, prolijo, pero bueno, haremos el mejor partido que se pueda, pensando siempre en la manera nuestra de jugar. Y aparte con un equipo totalmente distinto a aquel, un equipo mucho más dinámico. Menos altura, menos fuerza, pero más parecido al nuestro. Más dinámico. Va a ser uno más de. Sí, tiene un equipo, un armado más dinámico ellos. Y no es un mal equipo, un equipito bastante, bastante rápido, de buena edad, muchachos bastante jóvenes. Buen equipo. Va a ser una buena prueba. Venía de perder y casi ganó en Tala. La pauta que no son mal equipo. Así que bueno. Vamos a seguir laburando, tratemos de sacar el mejor resultado de acá. Y y en lo que es la liga local, empezaría la preparación y se coincidirían las fechas con la Copa Federación, en teoría. Y a lo mejor puede coincidir algo, seguro, en el arranque seguro, hay que ver hasta dónde podemos llegar, si podemos pasar de fase, esto uh-huh. recién arranca. Y si pasamos de fase, seguro que nos agarra bien. A nosotros nos pusieron, los equipos que estamos jugando, nos pusieron todos juntos. Claro, en la misma zona. Para que. Porque por ahí el fin de semana no podés jugar, ¿viste? Vamos a estar con otra cosa. Así que eso estuvo bien. Sí. Para por ahí podemos jugar entre semana, en Varadero, que es un deportivo que tiene buena luz. Podemos jugar entre todos nosotros. Claro. Juntarnos los miércoles y todos los miércoles jugar dos partidos. Claro, ese tipo de entrenamiento. Son tres semanas en realidad. Sí, claro. Porque son cuatro equipos, son tres partidos. Está bien, claro, en la zona son todos contra todos. Va los miércoles o los martes o los jueves, el día que dispongan, y jugamos con Tala, con Mitre, con Sportivo. Si todos vamos a estar jugando, calculo que van a poner. Nosotros tenemos para poner porque tenemos muchos chicos que no tengo la posibilidad de poner en los partidos a todos. Ya el lunes tengo una amistoso con América, por ejemplo, este lunes. Ajá. Para que jueguen esos jugadores. Ah. ya tengo hablado también con otros clubes para que entre semana ir jugando, claro, para que ese jugador no se bajonee ni nada, pueda jugar amistoso y pueda jugar ese campeonato que viene. Y más que son chicos muy chiquitos y le va a venir bien. Claro. Que en realidad este campeonato de preparación, la idea sería esa, ¿no? Sí, sería. Probar, la palabra lo dice. Siempre, claro, antes hacía muy seguido todos los años y los clubes lo usaban mucho para eso. Me acuerdo, sí. Bueno, después con el tema de los inferiores, creo que juegan todo contra todo. Sí, eso sí. Sí, lo mismo, el mismo A y B, sí, todos contra todo. Y mantiene los grupos, sería. Claro, pero si lo de la B, lo de la inferior de la B, no lo ponen con la inferior de primera, ya va a perder mucho eso. Sé que después se cruzan en los dos primeros de cada zona. Claro, sería. Pero... Sí, no hay cruce. Aparte, no, por decirte algo, hay clubes de que quedaron en la B, por decirte América, por decirte Agricultores, principalmente Agricultores, sí, que tienen muy buenas inferiores. Claro, y va a perder un poco la posibilidad de medir, jugar, sí, contra Mitre, La Esperanza, Paraná, Atlético. Claro. Sí. Que son los equipos que por ahí más fuertes están en inferiores, con algunos más siempre. Sí, y bueno, por ahí le cortaba un poco la... Pérez Millán, sabe presentar buenas inferiores siempre. Así que bueno, no sé, a mí me parece que la inferior tendría que ser todo contra todo. Sí. No sé, no, la verdad que no lo pregunté, estoy con este tema del campeonato y no averigué mucho lo que... Me dijeron que se largaba la zona, todo eso, pero... No leí nada tampoco, a veces no tengo mucho tiempo, pero claro. Me parece, yo siempre termino, nosotros presentamos proyectos todos los años, los proyectos que presentamos siempre son bajados, porque, ¿me entendés? Sí. Porque a lo mejor presentamos proyectos que son, no los pensamos, mayormente pensamos el proyecto en bien a la inferior, y a veces nos juntamos con otros clubes, que también trabajan con inferiores bien y mucho, sí, pensando en el proyecto de inferiores. Lo que pasa es que después chocás contra el que menos quiere gastar, chocás contra... que en realidad son casi todo. Claro. Porque, viste que el problema de San Pedro, que todo el mundo te pone la plata por delante, como, viste... Sí, sí. Donde, en la liga acá de San Pedro, en la liga mayor, hay un problema que... cuando vos tocás un temita... por más chiquito que sea, salta lo económico. Lo primero que salta es lo económico. Claro. ¿Viste? Después, lo más triste es que todos esos clubes que lloran, que son los que lloran, son los que contratan jugadores por un montón de plata. Sí, sí. O sea, no entendés, ¿viste? Sí, no lo ponen a sus jugadores. O sea, te ven la cara porque... sí, sí. ¿Viste? Sí. Está llorando que no quiere jugar un coso porque por un micro que es caro, y después contratás jugadores para un domingo, de los traes de otro lado, jugadores de otro club, y le pagás capaz que un montón de plata para un torneo local o para un torneo como este que estamos jugando. Claro, claro, sí, sí. ¿Entendés? Sí, no, sí, medio como... Entonces hay algo que no concuerda. Sí. Decís que no tenés plata y por otro lado... Sí, sí, contratás, sí, un montón de jugadores o gastás un montón de plata en viáticos para jugadores... Claro. Un cuerpo técnico de primera, mucha plata en un cuerpo técnico de primera. Sí, el proyecto no... Es un tema que nunca se soluciona. Nunca lo solucionan. Y de la liga tendría que bajar una línea en ese sentido. Pero, fíjate que el año pasado se sacó una división inferior. Ah, claro, sí, se eliminó. Se sacó una división. Hay 6 lugares para una categoría. Ahora dice que la quieren bajar a 3. Hay un club que presentó un proyecto para que la categoría 2003 puedan jugar 3 chicos en la 2004. Ah, claro, sí, entonces eliminar un arma. ¿Cuántos chicos por club, por menos que tenga, tiene un club? ¿10? Sí. ¿11? Ponele que el año pasado completaban con alguno de... Por menos que tenga, ni te digo el que tiene 15 chicos de la división. Claro. ¿Eh? Sí, bueno, sí. Fíjate que podés poner 3. Estamos hablando de chicos de 15 años, que algunos cumplen 16 en octubre, en noviembre o en diciembre. Y que algunos todavía no están desarrollados... porque tienen 15 años. Claro. Entonces, si no tienen lugar en la 2004, tienen que jugar en la sub-21. Sí. Pelear por un lugar con la sub-21. Con un muchacho de 18 o 20 años. Sí, y enfrentar a un muchacho de 18, 20 o 25 años. Claro, sí, sí. De sí. Rival. Sí, sí. ¿Cómo sí. hacés? Sí, claro. No tenés ni la fuerza, ni la velocidad, ni la mente para competir con... Claro. Y te lo está diciendo... Te estoy diciendo yo que como que estábamos hablando, que somos de los equipos que más gente jovencita ponemos en primera. Claro. Pero nosotros no lo ponemos a todo en primera. Ponemos más que pensamos que está preparado para jugar en primera. Claro, sí, sí, sí. O sea, uno llega a los 16, otro llega a los 18, llega a los 19. O a los 20. Sí, sí, no sí, todos sí. llegan a los 15. A los 15 llega uno o dos por año. Sí. Porque tienen algo para llegar a los 15. Claro. Bueno, fíjate que en ese contexto se está manejando la liga en estos últimos dos años. Y ya viene manejándose. Y no es culpa solamente de la liga, es culpa de los delegados que van y por ahí no piensan las cosas como hay que pensarlas. Y también culpo a los dirigentes de la liga porque muchas veces se piensa mucho por la primera. Claro. Y no, sí, no. Y no se piensa por las inferiores. Vos imaginate que si estamos hablando de que van a quedar, ya quedaron el año pasado, muchos chicos 2002 en el camino. Este año van a quedar muchos chicos 2003 en el camino. Entonces, sí. Y el año que viene le va a pasar a 2004. Entonces, vos imaginate que en 5 o 6 años, desde el año pasado para adelante, en 5 o 6 años, ¿cuántos jugadores van a quedar en el camino de San Pedro? Sí, no, olvídate, por eso. Y no tenemos. Entonces, vos decís después, a los 20, 22 años, te sentás náutico, te sentás pescador y decís, ¿cómo este pibe no juega en primera? Claro, fue uno de que a los 15 le cortaron las piernas. Claro, y que en náutico. Claro, y tiene que volver a los 22 porque un club lo va a buscar porque la está rompiendo ahí abajo. Claro, sí. Pero se perdió 6, 7 años, 5 años, 4 años sí. de jugar a fútbol como tiene que jugar. Claro. De seguir con ese proceso. Claro, sí, sí. Y después volvemos al mismo tema. Decís, che, ¿cómo corren estos de Deportivo Verdadero cuando juegan? ¿Viste cómo juegan? Bueno. Está bien, Deportivo trae muchos jugadores afuera. O veo un equipo de San Nicolás, bueno, pero el pibe mío, Joaquín, juega en Defensores Belgrano de Villa Ramallo, el con categoría 2001, el año pasado allá jugaban inferiores. Él claro. terminó diciembre saliendo campeón en la quinta, siendo categoría 2001. Tiene 17 años. Ellos le dan hasta los 17 años a las inferiores. Está bien, claro, y bueno, sí, es un... Eso. Entonces cada club tiene 15 pibes categoría 2001 en inferiores. Claro. De ahí 2002, de ahí 2000, y acá nosotros a los 15 ya estamos cortando. Y ya sí, ya le dimos, sí, claro, una cosa así, no hay... ¿Viste? Entonces tantas cosas que, ¿viste? Ya te digo, nosotros presentamos proyectos en ese sentido y siempre perdemos. Al otro año vamos y presentamos otra vez lo mismo, pensando que... Pensando que algún día nos van a dar bolilla. Y si no, por lo menos lo hacemos para decir... el año pasado no queríamos que se haga de esa manera y no queríamos que jugara el domingo toda la tira. Uh-huh. Entonces después, en junio jugaban a las 10 de la mañana. Sí, sí. Y cuando vas al Alsina o a Peremillano, cuando Peremillano y Alsina vienen acá o van a Catro o van a otro lado, tienen que salir a las 8. Y en junio a las 8 de noche. Claro, sí, sí, sí. Entonces después empezaron a quejarse. Claro. Entonces, bueno, entonces ahí, sí, loco, yo te dije, yo te presenté un proyecto para que esto no lo haga. Claro. Y, sí. Pero viste, yo no iba otro a la liga. Bueno, no tenés comunicación con el de tu club para decir, mirá que ese tipo que anda con la categoría esa, que anda él solo, como algunos clubes, que anda uno o dos tipos con los pibitos solos. Claro, sí. El tipo le dijeron, mirá, esto se votó así, vos tenés que ir a la... Sí, sí. El técnico de la 2006 de Portela. Viste, que tiene que venir a jugar a Castro y empezar a las 10 de la mañana en invierno. Sí, se tiene que levantar a las 6 de la mañana para dirigir. Sí, encima, bueno, tiene que preparar todo lo que... Bueno, y nadie piensa en eso. Y no sé, yo ni la verdad... Ni en los chicos, ni... Viste, nadie piensa. Sí, sí. Total, después a las 10 de la mañana están los chicos solos, con el árbitro y esos dos o tres locos claro, dirigiéndolo, sí, sí. Que le ponen ganas y... Sí, sí, no, ¿viste? La gente encima que está... Claro, total, a la primera juega a las 4 de la tarde. Claro. Todo el mundo llega para la primera. Sí, sí. O los que van piensan, ¿viste? Hay tantas cosas por corregir y por cosas, pero no se da bolilla. Y después, cuando se llegan a cosas de primera mismo, que por ahí decís, por ahí va uno a ver la primera, un tipo, un domingo de la tarde cualquiera que va a ver un equipo, dice, ¿fuiste a ver el partido ayer? Sí, y no, le pegan para arriba, loco, no voy más. Claro, sí, sí. Entonces, pero bueno, si atrás no hubo. Claro, claro. Sí, y no, todo sí. Eso tiene que ver con todo eso. Nosotros, yo te digo este tema porque, bueno, vos estás en el Porvenir, uh-huh. Por ejemplo. Hemos pedido un par de veces ayuda. ¿Vos viste lo que son los ingresos a la Esperanza, al Porvenir, los alrededores? ¿Alguien tiene en cuenta eso? No se puede, es lo que estaba hablando hoy justo hoy. Hay que llegar en helicóptero. ¿Alguien tiene en cuenta eso? No tiene nadie en cuenta. No. La gente se va de noche. Bueno, nosotros tenemos en inferiores tendremos 70 chicos. Y en primera reserva tengo 30 más. O sea, tenemos 100 jugadores en La Esperanza. Sí. La mayoría adolescentes para abajo. Sí. ¿El porvenir cuánto tiene? ¿60? ¿70? ¿70 chicos? Bueno, sí. Entonces son 70 mamás o 70 papás en motito, en bici, en auto, entrando todos los días por medio de la cancha. Y ahora cuando pase el verano, que los días se acortan y claro, tienen que salir de noche, es a veces no hay imposible. Ni las luces arriba de las calles, porque como hay sectores que vive poca gente, nadie le importa arreglarla. No. Entonces una boca de lobo. Hay unos cráteres, pero no sé. Bueno, fíjate cómo se han roto la calle Chivilcoy. Sí. La calle Chivilcoy, ahí cuando choca Benito Urreco no se puede transitar. No. Cuando llovió como esta semana no se puede. Yo aparte de laburar en la cancha, voy todos los días del año a la práctica, yo laburo en la calle, así a mí. Sí, no. Ando por todo San Pedro todo el día, conozco hasta los pozos que hay en San Pedro. Entonces, ¿y hay alguien va a salir para aquel lado? No puede salir. ¿Salir para este lado? No puede salir. ¿Salir para allá? No puede salir. No tenés bueno, lugar. Y nadie ve que ahí hay 150 personas practicando deporte, hay una contención, hay esto, aquello, lo otro. Nadie bueno, lo ve. Yo no. Eso, viste, bueno, ¿viste? Es todo coyuntural, por eso te digo. Yo no, a veces no puedo levantar mucho la voz porque por ahí te, viste, pero este tipo siempre quejándose o por el nombre que tengo. O sea, por el nombre que tengo a lo mejor tendría que hacer lo contrario. Sí. Pero por ahí hay gente que me tiene marcado como que estoy siempre levantando la voz, viste. Pero me parece que alguien lo tiene que ver a eso. No, sí. Hay mucha gente que trabaja en política, hay mucha gente que trabaja con el gobierno que está al frente de la ciudad. Sí. O hay gente que debe vivir por ahí, calculo yo. Sí. No, pero no, o sea, yo lo vengo, o sea, yo la otra vez ya había convertido, ya la otra con el Porbe, antes de que se hiciera ese rapeo que se hizo, había el auto estaba en un sonajero. Y ahora estoy de vuelta a lo mismo, porque es imposible, o sea, y aparte unos pozos, pero graves, o sea, sí. Pensaba, porque yo voy en auto de última, no sé, me pegará un poco mal el contra el coso, pero mamás que van de noche, como sí, decir, lo que yo te digo. Te comés un pozo de eso y te clavás la guampa contra el piso. Es lo que yo te digo. Y te lastimás, en serio. Y aparte la oscuridad, a veces. Sí, no hay luz en las calles. No, por eso. Vos salís por ahí con la inseguridad que hay en San Pedro hoy en día. Nosotros el año pasado y el anterior tuvimos un chico que le han robado a la salida. Claro. Porque desde que salí de la cancha hay chicos que por ahí se vuelven solos en bici. Sí. Y al chico grande, no te estoy hablando de un chiquito de 13 años. No. Un muchacho de 18 años, ¿eh? Sí. Hasta que llega casi llegando a la Sarmiento con salir para este lado, ¿cuántas cuadras tenés de poca luz? No, sí, está y complicado. A veces salimos a las 10 de la noche de práctica en invierno. Claro, anda nadie. Entonces, por eso le decimos siempre que los que no andan en moto o en auto, que salgan juntos. Claro, que salgan todos que salgan sí, en grupo. 4, ¿viste? Sí. A nosotros los chicos le han robado bicicleta, mochila, celulares o la mochila donde tienen todo. Claro. El anteaño le robaron a un chico la bicicleta y la mochila. Un chico que ve el Baromito, que está en el plantel de primera ahora, en ese tiempo era un poquito más chico. Y que el chico iba a la escuela industrial, terminó este año en la escuela recién. Este año que pasó. El chico vivió el Baromito en bicicleta y iba a la escuela industrial. A la mañana y a la tarde tenía que ir a la escuela. El chico le robaron la bicicleta. Sí. ¿Cómo hace el chico para ir a...? Imagínate, desde el Baromito, de la escuela industrial a la mañana, al mediodía, a la tarde. Y volverte otra vez y después ir a entrenar a la cancha. Claro, por eso después nos llenamos así la boca. Así que después, justo ahí, un jugador de plantel de primera, que eso es lo bueno que tenemos, que le regaló una bicicleta. Que la tenía en la casa sin usar, y le regaló una bicicleta. Una bicicleta buena, encima. Sí. Pero. Y terminamos, ayudando entre nosotros, como siempre. Claro. Y después nos llenamos la boca con. Nosotros tenemos la suerte de. Nosotros, durante el año, en un grupo, como somos, lo que somos en el club, tenemos alegría y tristeza. Yo siempre le digo lo mismo, o sea, pasan alegría, mucha alegría, y también me pasan tristeza, porque hay gente que te pasan cosas y la penamos entre todos, sí. Por más que no sea algo directo tuyo, ¿viste? Y bueno, cuando pasan esas cosas, por suerte, tenés a gente que siempre te da una mano, ¿viste? Claro, sí. Pero si vas a esperar de... No, por eso necesitamos un... Entonces muchas veces... cuando empezamos la charla, viste, te decía qué lindo que todo esto, pero no es, no es solamente ser técnico. No. Sí. Hay un montón de cuestiones. Así que. Hay un montón de cuestiones. Che, bueno, millón de gracias. La verdad que se hizo larga la charla porque la verdad que daba como para hablar mucho más todavía. Pero bueno, ahí justo vino Esther, que también estaba. Nos venía a acompañar y nos contaron algunas cosas. Veníamos a hablar justo de eso también, de lo que es el deporte y la inclusión y la ayuda. Así que, bueno, te agradecemos un montón por el tiempo. Y bueno, en otro momento por ahí te vamos a volver a cuando más adelante, cuando sigan adelantando etapas en la Copa Federación, cuando ya estemos jugando la final y eso, ¿viste? Porque bueno. Ojalá, Dios te oiga. Así que bueno, muchas gracias, James. Yo le agradezco la invitación y bueno, que sigan bien. Gracias a todos. Dale, hasta luego.